Para todos los que sintonizados al 99.3 MHz del dial nos escuchan aquí en Radio Panamericana, que transmite para la zona centro y norte del Valle de Punilla, y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.com.ar en el resto del mundo. Estamos escuchando a Alan Holdsworth. Estamos conmemorando un nuevo año de su desaparición física, pero está siempre presente en nuestro programa y en el corazón de todos aquellos que amamos la música, el rock progresivo, el jazz. Al final del segundo tema, que era 5 to 10 del año 1992, escuchábamos a ese muchacho que decía: "Hey, ¿qué están tocando? Jazz, odio el jazz". Bueno, pues nosotros todo lo contrario, amamos el jazz, amamos la música de Alan Holdsworth, de su creatividad, de su increíble forma de tocar la guitarra y el syntax, y que nos ha dejado una cantidad impresionante de música increíblemente creativa. Lo que escuchamos al inicio del programa era Metal Fatigue del año 1985. Luego escuchamos un tema del año 1992, 5 to 10. Y ahora estamos escuchando Wardenclyffe Tower, una especie de tributo a Nikola Tesla. Luego escucharemos Dodgy Boat y, para terminar este segmento, Pac-Man. Thank you.